hay un tema que el día de hoy quisiera compartir con ustedes que tiene que ver con una herramienta tecnológica para geolocalización que utilizamos a través del C5. Y esto permite ubicar a través del GPS al llamar al 911 o al 911, el operador telefónico obtiene la ubicación con una exactitud de 3 metros, reduciendo con esto tiempos de respuesta de las instituciones que atienden la emergencia. Ese es un tema en general para las llamadas que se reciben, para que las personas sepan que cuando están en riesgo, esta herramienta nos permite localizar inmediatamente a la víctima. En este momento, también lo hemos trabajado en coordinación con la patrulla fronteriza, es decir, con la frontera con Estados Unidos, precisamente para rescatar a personas que se encuentran perdidas en alguna de las regiones. Operadores técnicos, ¿cómo funciona? Si le podemos dar hacia adelante. Operadores telefónicos del 911 se enlazan a través de video en vivo con la ciudadanía. Eso es bien importante, es una comunicación directa y eso permite también al operador de la llamada obtener más detalles de la emergencia de manera visual y poder dar instrucciones de seguridad o médicas a quien corresponda. Es decir, hay un chat en 2 vías, comunicación por medio de mensajes entre el usuario y el operador telefónico y en caso de no poderse establecer comunicación verbal por el tipo de emergencia. Es decir, si no se puede conectar por video, entonces es a través también del WhatsApp.